Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. En este portal informativo le contaremos a la comunidad las noticias y actividades más relevantes del municipio. Recuerde que puede entregar su opinión a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Antofagasta Muni o arroba Acción Antofa. Y nuestro fanpage en Facebook, Ilustre Municipalidad de Antofagasta -IMA. Alcaldesa lanza campaña de estacionamiento para personas con capacidades diferentes. En respuesta a la denuncia de usuarios por falta de estacionamientos y mal uso de los existentes, la Oficina de Integración para Personas con Discapacidad realiza el primer catastro a nivel comunal en conjunto con alumnos de kinesiología de la Universidad de Antofagasta y fonoaudiología de la Universidad Pedro de Valdivia. En Antofagasta existen 36.308 habitantes con algún tipo de discapacidad y según los resultados del catastro existen solo 111 estacionamientos reservados. El 42% de los estacionamientos públicos reservados existentes solo cumplen con dos de los cinco parámetros evaluados, demarcado y separado. La principal medida del municipio es la priorización de la instalación de 27 nuevos estacionamientos reservados en lugares públicos, partiendo en el Hospital Regional, Clínica Antofagasta, Hospital Militar, entre otros espacios públicos. Mira, mi nombre es Joel Gutiérrez y pertenezco a la agrupación de ciegos y disminuidos visuales de Antofagasta. Esto es muy importante para todos, no solamente para la parte de las personas ciegas, sino también para diferentes clases de discapacidades, porque ayuda mucho en una de las partes más importantes para poder no tener barreras arquitectónicas, ¿no? Y para mejor movilización también, para mejor el estacionamiento donde puedan no estar buscando de un lugar a otro lado, pero muchas de estas personas lo ocupan, pero con lo que está haciendo la alcaldesa es una buena organización para que esto se despeje y sea solamente para las personas con discapacidad. Positivo y súper necesario, sobre todo lo que tiene que ver con estacionamientos en las cercanías de centros médicos. Sí, pero ahí la ciudadanía también tiene que tener el respeto por estos estacionamientos y eso se ve habitualmente en los estacionamientos de supermercado. Dice reservado para embarazadas o discapacitados y usted ve que se estaciona un señor que no tiene ningún tipo de discapacidad. Es importante resaltar además que tanto inspectores municipales como carabineros van a ser bastante estrictos en hacer cumplir la normativa porque, como tú lo dices, Román, no hay respeto muchas veces. Y aparte de aquello, también los juzgados van a tomar medidas bastante... Es una falta grave, ojo, estacionarse en un vehículo que... Perdón, en un sitio que está dedicado para vehículos. Pero además nos señalaban, y a lo mejor este tema más información al respecto, que van a tener que utilizar un tipo de credencial las personas discapacitadas. Exactamente, se entrega la credencial de la tarjeta de discapacidad y eso es lo que la persona tiene que portar. Ya no es tanto el tema de la famosa Cruz de Malta en los autos, sino que es la persona discapacitada la que puede hacer uso de ese espacio independiente del vehículo en el que vaya. Así es, y claro, y a veces sucede que está el vehículo con la Cruz de Malta, pero lo utiliza otra persona que no tiene la discapacidad. Exacto. La Muni. Vamos con más informaciones, ¿le parece? Municipio entrega oficialmente terreno para Ramadas Populares 2013. Son en total 270 locales que darán vida a las Ramadas Populares 2013 en Antofagasta, en una superficie de 29.620 metros cuadrados. Por primera vez, la municipalidad exige dentro del contrato que en todos los stands se escuche solo música folclórica nacional hasta la medianoche. Despliegue de decoración acorde con las fiestas patrias, entre otras medidas como prohibición de publicidad, contratación de guardias privados que se suman a la vigilancia de efectivo de carabineros, además de la contratación de los servicios de empresas de aseo para que mantengan limpio el recinto, entre otras. La idea es que sea una fiesta patria, no como todos los años, que esta sea una fiesta patria extraordinaria, tan así que nosotros hemos exigido, en acuerdo también, por supuesto, con los ramaderos, de que no exista música, digamos, que no sea disochera hasta las 12 de la noche, así como también la venta que se genere dentro de este establecimiento de la ramada van a ser cosas netamente típicas del 18, y tampoco no permitiré comerciantes ambulantes en lugares aledaños de aquí del estadio regional. Recordemos que este año las ramadas populares vuelven a donde estuvieron hace muchos años atrás. En las canchas 3 estadio... y 4 del estadio regional Calvo y Bescoñán. Exacto. A mí me parece una medida muy positiva para escuchar música folclórica, especialmente en esta época en que tenemos tantas personas extranjeras, entonces con mayor razón debemos mostrarles nuestro folclore. Me parece una medida muy buena. Además, supe que la municipalidad también va a volver con los juegos tradicionales, como la carrera de ensacados, la carrera de los garzones, que también se incluye dentro de las actividades de las ramadas populares. El tema de la prohibición de publicidad es importante. El año pasado las ramadas populares se llenaron de banderas de candidatos en la previa a las elecciones municipales. Exactamente. Y ahora estamos nuevamente en año electoral, así que es importante tener ojo con eso. Y la otra medida que se ha tomado, y esto no tiene que ver con el municipio, o sí también tiene que ver parte con ello, la prohibición de fumar al interior de las ramadas populares. Está absolutamente prohibido fumar. Los ramaderos que deseen darle un espacio a los fumadores deberán hacer un espacio anexo a las ramadas para que allí puedan fumar. ¿Cómo te quiero, Antofagasta, querida? Vamos con más noticias. Aplican importantes medidas de seguridad en peligroso cruce de sector norte. La ocurrencia de varios accidentes en la intersección de calle Víctor Jara, ex Paihuano, y avenida Iquique, debido a la falta de demarcación de las vías, motivó a carabineros, al municipio y al Servicio de Vivienda y Urbanismo a aplicar medidas urgentes que permitan disminuir los riesgos presentes en este sector. La alcaldesa de la comuna, Karen Rojo, instruyó a la Dirección de Tránsito el inmediato pintado del paso peatonal de calle Iquique, de las líneas de detención del eje separador de pistas de la Leyenda Pare y de las soleras de este cruce. Además, gestionó ante el gobierno regional la modificación de la señal Pare instalada en el lugar, la que a partir de hoy deberá ser respetada por los conductores que transiten por calle o avenida Iquique, por lo que la preferencia de paso corresponderá a los móviles, vehículos que circulen por calle Víctor Jara, vía que actualmente concentra un alto flujo vehicular. Lo que hemos hecho hoy en día es hacer el cambio de un disco pare que se encuentra en la calle Víctor Jara y cambiarlo a la calle Iquique, así como también la delineación del paso de peatones para que no tengamos ningún inconveniente. Así es que el intendente nos dio el visto bueno y estamos procediendo en este momento a eso con los funcionarios municipales y también con la coordinación de carabineros. Mucho accidente de tránsito en el último tiempo en este sector, así que es una positiva noticia que esperamos se replique a otras intersecciones que son complejas en la ciudad. Habría que reiterar esta parte de esta información es que el que tiene paso preferencial es el que circula por calle Víctor Jara. Ese es el cambio que hay en este momento. Efectivamente. Importante solicitar a la gente, sobre todo a los conductores que transitan por ese lugar, paciencia. Paciencia porque muchas veces se producen desvíos, detenciones, tacos, mientras se realizan los pintados o la instalación de la nueva señalética, pero es por un ratito y es por un bien superior. Y además, el reclamo es que ¿por qué no se hace de noche? Es preferible, yo creo, y no es muy personal, hacerlo de día para que los propios conductores se den cuenta que hay un cambio en esas intersecciones, porque en caso contrario no se van a dar cuenta porque al día siguiente, al transitar por el sector, se percatan que, o no se percatan que hubo un cambio ahí de señalización. La Muni. 4.000 patentes comerciales se mantienen, Patricia, impagas. Más de 1.300 millones de pesos adeudan cerca de 4.000 contribuyentes de Antofagasta por concepto de patentes comerciales impagas correspondientes al segundo semestre del año en curso. Hay que recordar que el pasado 31 de julio concluyó el periodo de pagos de esta tributación, plazo tras el cual la Tesorería Municipal emitió un informe en el que se detallan los contribuyentes que se encuentran morosos. Se estima que un total de 3.970 patentes comerciales aún no han sido canceladas, motivos por el cual el director municipal invitó a los ciudadanos morosos a regularizar su situación. Atención, se pueden acercar a la municipalidad para efectuar sus pagos, los que pueden ser realizados en el piso cero del municipio o a través de internet, a través del portal www.municipalidadantofagasta.cl. Todo esto pasa debido a que los chilenos siempre dejamos todo para la última hora. Casi 4.000. Es bien elevada la cifra porque no solamente está el pago de las multas, sino que se arriesgan en algún instante al retiro de la patente, a la clausura de los locales. Además, el retiro de la patente le va a significar no poder tener ese instrumento importante para poder realizar un negocio. Por lo tanto, le va a ser muy engorroso nuevamente volver a partir de cero para realizar este trámite. Así que mejor pagar antes de ser clausurado. Vamos a otras noticias. Municipio y bienes nacionales impulsan complejo deportivo en Los Arenales. La alcaldesa, a petición de los vecinos del sector, solicitará la concesión de un terreno colindante a la escuela Elmo Funes para el desarrollo de un moderno complejo con multicanchas e instalaciones para la correcta práctica del deporte. Los que a luchar nomás y conseguir luego el terreno y jugar a la pelota y celebrar ahí como corresponde, y dijeron que hay que esperar el tiempo, que cuando ya se cumpla el comodato lo entreguen el terreno, ya esto va a ser más hermoso. Importante, buena noticia para trabajo, la gente del sector. Sí, trabajo en conjunto aquí entre el municipio y una entidad gubernamental como Bienes Nacionales, además. Así es que, y a cuidarlo cuando se logre el objetivo del complejo deportivo, a cuidarlo especialmente los mismos vecinos del sector. La MUNI. Consejo aprobó recursos para importante proyecto de salud en niños. La alcaldesa Karen Rojo Venegas, a través de su equipo de Secoplan, presentó un proyecto de 2 gimnasios para niños para combatir la mala nutrición por exceso que deriva en sobrepeso u obesidad. Este proyecto integral pretende posicionarse como un programa orientado a niños diagnosticados con sobrepeso u obesidad, incentivando el trabajo integral con profesionales del área de educación física, psicología y nutricional en pro de la vida activa. Todo esto en un innovador gimnasio sostenible y sustentable, ya que la energía liberada del pedaleo de las bicicletas, por ejemplo, nutrirá el gimnasio con la electricidad, además de contar con paneles fotovoltaicos. Se trata de 2 gimnasios infantiles orientados a reducir la mala nutrición por exceso. Estos nuevos recintos están orientados principalmente a niños de la etapa preescolar, es decir, menores de 6 años, los cuales se emplazarán en el sector norte, más específicamente en la Plaza Bicentenario, mientras que el segundo se ubicará en el sector sur, en el bandejón de juegos existentes en el Parque de la Avenida Brasil. Ponga atención con estos datos importantes. En Antofagasta, 4 de 10 niños presenta malnutrición por exceso. En total son más de 3.900 los menores de 6 años con sobrepeso y obesidad los que se atienden en los SFAM. Estos gimnasios atenderán en un promedio aproximado de 1.500 niños al mes en cada uno, lo que permitirá abarcar el 80% de los menores con esta enfermedad. Nosotros hemos diferenciado que nuestra población objetivo corresponde a los niños que tienen malnutrición por exceso. Esos son tanto los sobrepesos como los obesos. Nosotros tenemos casi 4.000 niños bajo control que tienen esa condición y que no acceden a ningún sistema formal de educación. Por lo tanto, no tienen clases de educación física porque todos son menores de 6 años y no tienen actividad física establecida. Por lo tanto, estos gimnasios van a ir dirigidos fundamentalmente a los niños menores de 6 años en un modelo de un programa de 6 turnos al día. Tiene una capacidad de 40 niños por turno, lo que significa que a lo menos vamos a dar una cobertura de 1.500 niños por mes. La recomendación son que a lo menos 3 veces a la semana un niño haga una hora de actividad física. Entonces, en función de eso, cada uno de los gimnasios tendría 1.500 niños de cobertura. No se limita a otras edades, sino que nuestra población objetivo está orientada a los menores de 6 años. Lo que no significa que si llega un niñito de mayor edad y está en una condición de sobrepeso u obeso, se puedan atender. Estos niñitos van a ser derivados desde el CESFAM con la evaluación médica y además van a tener evaluación permanente de la nutricionista, ¿cierto? Médico según corresponda. Van a tener el gimnasio un monitor o un profesor de educación física que va a guiar el proceso completo de actividad física de los niños. Buena noticia, y especialmente para los pequeños obesos, tenemos un altísimo número, no tan solo en la región, sino que en general en el país. Efectivamente, hay una campaña muy potente que se ha impulsado en el último tiempo, que es esto del elige vivir sano y comer sano. Pero la vida sana tiene que ir acompañada no solamente de buena alimentación, de lácteos, de frutas, de verdura, de legumbres, sino que también de actividad física, sobre todo en los niños, para que tomen el hábito desde pequeños. Así es, no hay que olvidar, son casi 4.000 los menores de 6 años que están con sobrepeso y obesidad en nuestra zona. Y esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocida como La MUNI. No se pierda nuestra próxima edición